programa que para mí jugó un papel importante en la temática, porque el micro es Hablemos de Violencia, ¿no? Es un espacio destinado justamente para tratar los temas de violencia familiar y de género, y que lo lleva adelante, y la verdad que nos pone muy contento, el psicólogo Pablo Larocca, ¿no? Un amigo, obviamente, del programa, parte de Mañanas del Sur, es integrante del equipo del programa de violencia familiar y de género de fortalecimiento social. La verdad que gran laburo hacen. Tuvieron el otro día una convocatoria, una modalidad diferente para mostrar la temática, que fue en el Día Internacional de Erradicar la Violencia contra la Mujer, en un evento me pareció muy lindo, y lo tenemos obviamente para hacer un cierre y un balance. Pablo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Pablo? Buenos días, voy a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, Pablo, un gusto como siempre tenerte. Lamentablemente tenemos que hablar de cierre del micro, pero lamentablemente porque es parte del calendario, pero obviamente es una alegría tenerte para un tema que, hay que decirlo, es muy delicado. Bueno, ¿cómo hacemos un balance? Es difícil poner positivo, negativo. Positivo seguramente por la labor que hicieron, Pablo. Negativo porque por ahí las cifras son alarmantes, ¿o no? Sí. Yo creo que la parte positiva tiene que ver con que nosotros particularmente, cada uno de nosotros en el equipo y como institución, formando parte de la institución de fortalecimiento social, confiamos en el trabajo que hacemos. Y entonces sabemos que eso tiene repercusiones por diferentes vías. No obstante, también se ha dado y se viene dando un aumento de casos que es producto de una problemática que es compleja, porque no tiene que ver con una intervención unidireccional donde se interviene y ya después rápidamente se resuelve una situación, sino que tiene que ver con multicausas, es multicausal, y las intervenciones del trabajo tiene que ser lo más general posible, lo más comprendiendo varias áreas y demás. Entonces, al ser tan compleja, se dan estas cuestiones que por ahí ocurren, como de aumento de casos de denuncia o de consulta, particularmente acá en fortalecimiento. Dentro de estos aspectos positivos, Pablo, que está bueno que dijiste, esto de el involucramiento de las diferentes áreas, te hablo de la justicia, te hablo del Estado como tal, te hablo de instituciones, eso es un aspecto de los importantes, ¿no?, para destacar en este balance. Sí. Eso, todo lo que gira en torno a una problemática X, a una situación X de violencia, ¿no? Después está la disposición y la característica, o mejor dicho, las cualidades que tengan las personas que intervienen en una situación de violencia, tanto el hombre como la mujer, o quien fuese, para digamos, ubicar esa situación que es de violencia así extrema o de algo que irrumpe, ¿no?, en la cotidianidad, como algo para no volver a repetir, o algo a querer cambiar, o, bueno, muchas veces, como se da, de algo que se vuelve a repetir, que sigue pasando, ¿no? Lo individual es donde más hace resistencia a estas cosas. Si bien hay instituciones, hay un montón de gente trabajando, eso lo descubrimos o se pudo ver muy explícitamente el 25 de noviembre, en donde estuvimos con un montón de gente que trabaja en esta problemática en diferentes áreas e instituciones. Entonces, me parece que lo que se va haciendo desde lo social y lo institucional, organismos, entidades y demás, no sé si es suficiente, pero sí es mucho lo que se hace, y el punto de llegada es la individualidad, ¿no? Los individuos que, encontrándose en una determinada situación, deciden actuar de una u otra forma, o actúan como pueden de una u otra forma. Y creo que ese punto es el punto, digamos, el punto ciego, digamos, de intervención. ¿Qué pasa en la cabeza de una persona más allá de que uno haya podido intervenir? Seguro, ¿no? Seguro, buena explicación. Pablo, el otro día me quedó en el acto que hicieron ahí enfrente de lo que era la Estación Norte por la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Me llegaron muy fuerte dos testimonios, ¿no? Entonces yo planteaba, me planteaba y dije, lo voy a hablar con Pablo. El tema es, ¿juega un papel importante esto de los testimonios de alguien que ha sido víctima de un escenario violento o de violencia de género? Contarlo, manifestárselo, que otras víctimas lo puedan escuchar. ¿Es importante eso, Pablo? Más allá de la labor psicológica que hacen ustedes, del acompañamiento. ¿Son aspectos importantes estos? Para mí son sumamente importantes. Bien. Porque había un poeta que decía, que hablaba de la poesía, decía que el poeta no debe hablar sobre la flor, sino que debe hacerla crecer. Uh-huh. Nosotros hablamos sobre la violencia de género y desde nuestra profesión, desde nuestro lugar, contamos experiencia de alguna situación, pero siempre somos terceros uh-huh. a la experiencia que narramos. Seguro. No somos protagonistas de esa experiencia, es una experiencia de otra, uh-huh. de otros. Y al contarla, a su vez, tiene el tamiz, bueno, de la vía técnica o profesional, en este caso yo como psicólogo, uh-huh. como psicólogo, lo pienso o lo cuento con la lectura que voy haciendo desde lo psicológico en función de la experiencia o de la historia. Uh-huh. Cuando hay una persona que cuenta su propia historia en primera persona, no ya como tercera persona, genera esto que decía, ¿no? De no hablar sobre la flor, sino hacerla crecer. Claro. ¿Qué sería eso? No hablar de la violencia como mirá qué mala que es, sino de que el que escucha se coloque en una situación tal que es la que va llevando el narrador de la historia, quien va contando un testimonio, para que de esa manera se empieza a percibir hasta algo corporal. Seguro. El cuerpo se empieza a incomodar. Uh-huh. El malestar empieza a generarse en el propio cuerpo, uh-huh. de la historia del otro, ¿no? Y ahí creo que genera una empatía que es mucho mayor que la que pueda generar una persona que habla en tercera persona. Y por ende genera más sensibilización, genera que otras personas que están en la misma situación puedan también de alguna manera volcar lo que les pasa, lo que les ha pasado. Uh-huh. Uh-huh. Sin duda. Así que me parece que es fundamental cuando hay una narración en primera persona de alguien que ha vivido la experiencia o que la vive. Uh-huh. Sí, la verdad que es terrible. Pablo, también otra de las preguntas que me hicimos, una gran cobertura del tema de la violencia acá durante el año, hablando específicamente de cada tipo de violencia, pero me quedó también un temita que te lo quiero preguntar, obviamente resumido. Cuando hay un escenario de violencia puntualmente de género en este caso, ¿qué impacto tiene en lo que puede ser el resto de una familia? ¿No? Es decir, hay chicos, hay padres, víctimas y victimarios. ¿Qué impacto tiene? ¿Hay una destrucción importante de esa estructura? Hay una estructura. La estructura del orden de vida social es una estructura que su célula matriz es la familia. La familia es el órgano o la institución organizada como célula primaria para el fundamento de lo social. Es el lugar donde está la educación, la construcción con otros sobre una forma de vivir, el compañerismo. Cuando hay una cuestión, digamos, un estallido producto de la violencia de género en una familia, esta estructura en la que se soporta los idearios de la familia, las expectativas, las intenciones, los proyectos, tambalea y en algunos casos se viene abajo. Esto pasa también mucho en el orden del abuso sexual. Claro. Y quizás en el caso del abuso sexual hasta es más radical la ruptura. Porque de golpe a noticiarte que un familiar cercano, sea quizás tu papá, un abuelo, una tía, quien sea, es denunciada por otro familiar u otra persona ajena por abuso, supongamos por abuso inclusive cuando es sexual infantil, ahí rompe el marco de lo simbólico, ¿no? Seguro. Mi papá, esto lo escucho mucho en mi consultorio, mi padre, mi papá, pero entonces genera todo un conflicto, una ambivalencia respecto a la posición a tomar, a qué creer, genera todo una cuestión problemática y conflictiva, en ese caso puntual del abuso sexual. Pero también pasa esto en la violencia de género, cuando el conflicto se da los padres, ¿no? Entre una Sí. pareja que tiene hijos, esto genera un cimbronazo muy fuerte y que creo que justamente es necesario atender a esta cuestión familiar Seguro, también. seguro, seguro, seguro. Pablo, y teniendo en cuenta este espacio, ¿no? Hablemos de violencia en radio, un humilde aporte que podemos llegar a dar, pero que me parece importante. Te quería preguntar, es más, yo he leído nota que te la he reenviado a vos. ¿Es bueno esto de que haya más presencia del análisis, que haya más trabajo audiovisual, que sea parte de obras de teatro, que la cultura se involucra como el acto que se hizo, que recién hablábamos? ¿Es importante todo eso para vos que la venís peleando, a veces te toca remar contra la corriente? ¿Son importantes estos espacios, Pablo? Sí, un montón. Lo que sea a nivel artístico, me imagino, estoy pensando en series, en películas, en los programas de televisión cuando tocan el tema, más allá de alguna que otra excepción, pero en general ha habido un cambio cultural, Bien. un cambio de época, y eso colabora con quienes hace ya tiempo venimos trabajando en esta problemática. Así que no, me parece que es sumamente auspicioso para todos que en lo cotidiano, en los medios de comunicación, se trabaje esto y se involucre a los que generan estos medios y demás, a que desarrollen este tipo de actividades o de trabajo de sensibilización, ¿no? Sobre la problemática, así que eso es muy, muy bueno. Ayer, anoche, te cuento rápidamente, fui a ver una obra de teatro que se llama Catarsis, ¿viste? Y era el tema de lo que pasó en el contexto de encierro. Y eran diferentes partes de una obra que te hablaba del miedo a la pandemia y todo. Y uno de los temas fue el tema de la violencia de género. Y después abren, tienen la postura de la gente del grupo El Furgón, de un debate con los presentes, con los espectadores. Y el tema fundamental fue reconocer esto, ¿no? Es decir, cómo llevar el tema de la violencia y lo que fue en la pandemia, el tema de la violencia de género, que en muchos casos se agravó, en una obra de teatro. Por eso te quería decir esto, me parece fundamental. Claro, sí, se inmiscuye en todos los intereses de las personas. Fíjate que en el arte me parece que es el lugar en el que más se plasma esto, porque el interés que tiene una persona de querer expresar a través de un arte su interior. Va acompañado dentro de las cosas que explaya o que expresa, una porción aparece y cada vez más de la cuestión del lugar de la mujer en la sociedad, para ir un poco más allá de la violencia de género también, ¿no? Seguro, Que tiene que seguro. ver con el lugar de la mujer en la sociedad, qué lugar tiene la mujer para el hombre, para otra mujer. Son todos lugares que se están reconstruyendo, ¿no? Se están repreguntando, se están cuestionando, y está bueno hacérselo a ese posicionamiento, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la mujer para mí? Seguro, seguro. Esto que se dice, de que uno repite y se dice por todos lados, de la mujer como propiedad del hombre, y uno, desde el sentido común, dice rápidamente que no hay propiedad y demás, pero en el fuero íntimo es importante preguntárselo, pero con honestidad, la honestidad que duele cuando justamente se puede encontrar algo de lo que uno no desea. Realmente a las mujeres que habitan a mi alrededor, sobre todo aquella en la cual hay un lazo amoroso y de pareja, realmente hay una idea profunda y firme de que no soy poseedor de ese otro, de esa otra que es una mujer. Esa pregunta es importantísima hacérsela, y hacérsela a sí mismo, ¿no? con, Seguro. con honestidad y con que eso porque el problema no es que no encontrar en uno alguna cosa que va desentonada con la época, Seguro, seguro. sino en no querer revertirlo o no preocuparse por qué eso es así, porque Seguro. justamente no preguntarse lo que hace que se siga replicando la modalidad antigua, clásica, de patriarcado, básicamente. Sí, tal cual. Donde la Esta... mujer tenía un lugar secundario. Ese replanteo es importante. Sí, Y si querés provocar un cambio, eso tiene que ser fundamental. Pablo, fundamental. ha sido un gustazo tenerte en el programa. Esperemos el Igualmente. próximo año seguir con este tema, porque me parece que es un espacio que aporta por lo menos sobre este tema tan delicado. Así que te agradezco un montón. Buen cierre de año, Pablo, y lo mejor para el próximo. Bueno, Te agradezco un montón y te mando un abrazo grande, ¿eh? yo quiero agradecerte mucho a vos, Pablo, por la disposición de todo el año, como siempre, y los años anteriores también, cuando lo hemos hecho con un poco más frecuencia. A vos y a Mariana, la verdad que es un equipo excelente con el cual contamos nosotros en fortalecimiento, puntualmente con Mariana, y cuando queremos trabajar alguna cuestión de difusión y demás, sabemos, y también nos has colaborado en algunos talleres haciendo algunas pequeñas, como es, notas así informativas que para hacer algunos trabajos. Siempre has tenido a disposición y la verdad que agradecemos mucho a vos, a Mariana y a la radio, por supuesto, a toda la radio. Perfecto, Pablo, te mando un fuerte abrazo y bueno, estamos en contacto y Estamos en esperemos contacto. tener el año que viene este micro tan Esperemos, sí. importante. Abrazo grande, Sí. Pablo. Un abrazo grande, Dale. Pablo, a vos y a Mariana.